Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 8, 7. ¿Dónde va la gente en las fiestas? El 25 de diciembre quedé perplejo. No vi gente por mi barrio, que bueno, suele ser silencioso, pero tampoco vi coches. Y el primero menos todavía. Recorrí kilómetros de noche y no encontré caravanas de autos, ni mucho menos. ¿Será que en secreto nos quedamos en casa? ¿Habremos sido abducidos? ¿Y los petardos? ¿Los marcianos? Most days I don't recognize me. That these shoes and this apron, that place and its patrons have taken more than I gave them. It's not easy to know I'm not anything. El café es la bebida símbolo de la comunión, del amor, de la amistad. Y para colmo, el colombiano Juan Valdés, padre del prestigio y del sabor, y también creador de la marca de café, acaba de instalar la tienda más grande de su compañía en el barrio porteño de Núñez. Hasta allí iremos entonces a probar, según dicen, el mejor café del mundo. Aroma, sabor, textura. She is messy, but she's kind. She is lonely. Most of the time, she is all of this mixed up and baked in a beautiful pie. She is gone, but she used to be mine. And it's not what I asked for. Sometimes life just slips in through a back door and carves out a person and makes you believe it's so true. And now I've got you. You're not what I asked for. If I'm honest, I know I would give it all back for a chance to start over and rewrite an ending. For the girl that I knew. Oh, the mountains and valleys, they led them. Star of most radiant light. The wise men rejoice as they journey afar. Estamos a un paso de Reyes. Que el asombro de las estrellas y la convicción de las escrituras nos conduzcan de nuevo a Jesús para sentir una gran alegría, la misma que sintieron los sabios de la antigüedad. Y al igual que los magos con sus regalos, postrarnos en adoración ante Jesús para encontrar en Él el verdadero significado de nuestras vidas. Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinié. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos en esta mañana fría de Buenos Aires, en pleno verano. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy vamos a reproducir una síntesis de una selección de reportajes a amigos y amigas que hemos entrevistado en 2023 para celebrar los 5 años de Caminante. Ya estamos cumpliendo 5 añitos en Caminante. En Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae de Yana Kassaint, En el camino aprendí. Esta es la Caminata Radial 255 y el periodista Bernardo Milipán nos lleva por caminos de la provincia de Buenos Aires. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos recuerda la llegada de los Reyes Magos a partir del candombe, de la pintura y del cine. En Esa ya la vi, Karen nos hace navegar en Buscando a Nemo, la película de un joven pez payaso que es capturado en la Gran Barrera de Coral de Australia y el devenir de su papá, Marlín, para rescatarlo del acuario de un dentista donde fue a parar. Tony López en esta mañana prende luz verde con un obsequio de verdades que nos comparte para arrancar el 2025 con el pie derecho. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, como siempre, con su mate. Y hoy celebramos y acompañamos en su cumpleaños a Cristina Piris, oyente de este programa, oyente fiel, salvo cuando se va a la costa, ¿eh? A veces está en la costa y ahí es más complicado. ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos cumplió? Ah, no sé, pero parece mucho menos, Cristina, ¿eh? Ojo. Y también de Ricardo Manisram, uno de nuestros entrevistados dos veces, un gran viajero, así que le mandamos un saludo a los dos. Claro, y plantea un tema que nunca lo hemos hablado. ¿Qué es cumplir los años en los días de las fiestas de Navidad, de Año Nuevo, o incluso después del Año Nuevo, cuando la gente todavía está recuperándose, ¿no? O piensa, no, yo ya, fiestas no, comida no, y cumplís los años. Qué tema, ¿no? Postdata, hoy casi seguro que te contamos una historia que cuenta el viento. Caminante por la 102.9. Caminante, mucho gusto. Muchas gracias. Caminante está de festejo. Cumplimos 5 años. Una de mis hijas me preguntaba hace unos días, ¿cómo hice para aguantar tanto tiempo? No tuve que aguantar. Hacer radio, reflejar lo que pasa en las calles y en las almas, no es una carga ni mucho menos. Exhibir las almas gloriosas de nuestros entrevistados, su sensibilidad, bondad, heroísmo, sentido del humor y tantas cosas buenas que Dios ha puesto en nuestro interior, es un placer y un privilegio. Que lo consigamos ya es otra historia. ¿Contamos un mundo irreal? Para nada, es el mundo real de gente de carne y hueso que disfruta de la vida y nos comparte sus placeres. De un paso a la vez. Cuando miro atrás y recuerdo el primer sábado de enero de 2020 cuando llegamos al estudio de FM Box con una bandada de amigos, me parece que ha pasado una eternidad. Pero los proyectos se concretan de a pequeños pasos, y pasos firmes. Súper agradecido a Bernardo, a Tony, a Silvina, a Julio, a Karen, a Brenda, a Laura, que enriquecen nuestras caminatas. En una historia como la de este programa, que empezó con una hora los sábados a la tarde de 13 a 14, fue clave la decisión de seguir a pesar de... La pandemia nos tuvo algunas semanas encerrados en casa, pero después decidimos que no podíamos seguir haciendo radio por teléfono. La radio tiene que ser en vivo, por lo menos en esta radio donde intentamos conversar con nuestros invitados, es decir, contar lo que pasa en la vida cotidiana desde nuestra perspectiva y relatar lo que hacen y experimentan nuestros entrevistados. Hablar y escuchar, emocionarse, tiene que ver mucho con las personas que han venido al estudio de FM Box o que salen al aire por teléfono. Y con una cantidad de amigos que estuvieron el primer día, que se fueron con el tiempo, porque es parte de esta experiencia, y por otros que vinieron más tarde. Tiene que ver con Damián, el operador que ha estado siempre en su lugar en 255 oportunidades al menos. Con Claudia, la directora que nos abrió la puerta el primer día y la mantiene abierta todavía hasta el día de hoy, a 5 años del inicio de esta caminata maravillosa. También tiene que ver con los anunciantes, amigos que han confiado en Caminante como un espacio para anunciar esperanza. Muchas gracias a Bulonera del Sur, a Le Jardinier, a Contador Trapani, a Hogar El Alba, a Código Parque Bicicletería, a Punto de Unión. Y muchas gracias a vos. A vos que nos escuchás cada sábado. Amigos algunos, desconocidos que aterrizan un sábado ex entrevistados, seguidores de La Vox, en fin, hombres y mujeres que le dan sentido a esta caminata de amistad. Personas que están en la ciudad, en la provincia, en el pueblo, en auto, en bus, con el celu. Muchas gracias a vos que nos escribís, que nos mandás un audio, que estás pensando en la consigna, que querés estar y aportar, y a los que no mandan, pero que igual sienten Caminante como parte de un trayecto que hacemos juntos, como un sueño de libertad y de belleza para encontrar el mejor recorrido para nuestra vida. Gracias a Dios, hoy es sábado, y a Dios le agradezco porque en cada sábado disfruto este toma y daca repleto de dones maravillosos, que si aquí están, es porque bajan del cielo. Mercedes Sosa, David Lebón, El tiempo es veloz. Me van a ver qué belleza que es esta. El tiempo es veloz, la vida esencial, el cuerpo en mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. ¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal. Me siento diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar? Todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá, mientras que a alguien le queden ganas de amar? Perdona mi amor por tanto hablar, es que quiero ayudar al mundo a cambiar. Qué loca. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. ¿Cómo aprendiste a manejar la bicicleta? La bici, la moto, la motoneta, la camioneta, el auto, el colectivo. ¿Manejás un camión? ¿Manejaste? ¿Cómo fue que aprendiste? Yo te cuento una cosa. Estuve averiguando un curso para aprender a conducir. Vieron que ahora hay muchas academias, ¿no? Locademias, sí. Para aprender a manejar. cobra 14 mil pesos por hora, que en realidad no es por hora, son 45 minutos. Se paga por adelantado, de a 3 clases por adelantado, y son 20 clases en total. Y vas manejando por ahí, por la calle. No sé, me pareció un poco importante la cifra, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que ponen un auto, seguramente quizá un seguro especial hay que pagar, en fin. Bueno, pero eso es lo que cuesta. Pero la idea hoy es, ¿cómo fue que aprendiste? ¿Fuiste a una academia? ¿Te enseñó un amigo, una amiga, tu papá? En mi caso fue mi papá, para aprender a manejar. Que mi papá tenía un sistema que nunca más lo he vuelto a ver, pero me pareció muy sabio. Y fue que él no nos sentaba al volante. Yo veo que la gente le dan una explicación y se sienta a manejar. No, no, él nos hacía, él se quedaba sentado, éramos chicos, ¿no? Por supuesto. Y él se quedaba sentado y nosotros lo que hacíamos era conducir o manejar o guiar el volante, nada más, al principio. Entonces, porque hay que aprender a medir las proporciones, los espacios desde un auto. Uno va sentado y no ve todo, obviamente. Tiene que calcular. Ese es el desafío de aprender a conducir, entre otras cosas. Y después hay que aprender a mover los pedales, combinar, ¿no es cierto? Los cambios, acelerar, frenar, y hacerlo todo de una manera prolija, cadenciosa, ¿no? Sin movimientos bruscos, volantazos. Bueno, es un desafío. ¿Cómo aprendiste a manejar? ¿En auto? ¿En bici? ¿Y en bici? ¿Qué historia la bici? Es una historia de porrazos. ¿O aprendiste con rueditas y no viviste esa experiencia? Bueno, contanos. Nos mandás un audio, un mensaje al 11-6470-47 en este sábado 4 de enero que celebramos los 5 años de Caminante en FM Box. Auspicia este espacio. Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram, código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. ¿Dónde va el agua de los aires acondicionados? El otro día crucé una vereda frente a una panadería por la que corría agua en dirección a una rampa de estacionamiento para los autos que van a la panadería y finalmente a la calle. El agua no era demasiado, pero generaba una molestia, un pequeño riesgo de resbalón y finalmente una sensación de mugre que podría solucionarse simplemente con un balde para recibir el líquido que eliminan los aires acondicionados, en este caso en una planta alta sobre la panadería en cuestión. Es decir, pones un balde y se solucionó el problema, no dejar que el agua corra por ahí. Aparte es un agua contaminada, ¿no? Pensar en los demás un poquito. Pensando en los detalles de la casa, fue lo que hice esta semana. Es decir, en los frentes de las viviendas que hacen que tenga una característica que lo distinga. ¿Qué cosas tienen los frentes de las casas? Los timbres, por ejemplo, ¿no? Hay distintos tipos de timbres. Ahora las cámaras de seguridad, los timbres tradicionales, los timbres a batería, los llamadores, los nombres de los propietarios, eso casi no existe. Pero en algunas casas todavía sobrevive eso, familia González, ¿no? En estos tiempos que vivimos de tantas estafas, ¿quién va a poner su nombre? ¿Va a exhibir así? Pero hay casas que todavía lo hacen. Chimeneas que funcionan, eso es casi idílico, ¿no? Que uno hacía en los dibujitos de la infancia, pero hay. casas que no tienen protección acá en el Gran Buenos Aires, ¿no? En el interior tal vez sea distinto, pero que no ponen rejas. Y uno entra y tiene un jardín y avanza y avanza. Puede avanzar sobre la casa hasta la pared, la entrada, ¿no? Pero hay casas así. Las casas que no tienen rejas. En Sierra de los Padres, creo, vamos a preguntarle en un rato a Bernardo, a Bernardo Milipán, que vive allá. Las casas de ese barrio, muy, muy pituco, muy de chalets, de casonas, no tienen rejas y no tienen límites entre las casas en sí, en la parte de los jardines adelante, ¿eh? Uno puede ir de una casa a la otra sin problema. Las cosas que, los detalles que hacen diferentes a las casas. Esta semana me encontré con dos casas, casonas, chalets, muy lindos, muy imponentes, muy bien armados, estructurados, decorados, porque a veces hay casas que uno ve que hay dinero ahí, pero no hay buen gusto o no hay asesoramiento. Estas casas sí eran muy lindas, una pegada a la otra, y con nombre, le habían puesto nombre a las casas. Una se llama Samaiwasi, y la otra se llama Juntos a la Par, ¿no? Y pensaba, digo, qué interesante, ¿no? Porque estos dos nombres están reflejando algo de la vida de los propietarios. Por algo le pusieron, ¿no? Hay una historia, se identifican con... Samaiwasi es una residencia que pertenece a la Universidad Nacional de La Plata, que yo conocí hace muchos años. Está en Chilecito, en la provincia de La Rioja. Es un lugar muy lindo. Se puede vacacionar ahí, ir a descansar. Y perteneció a Joaquín B. González, que fue el propietario y fue el fundador de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, esta persona en el Gran Buenos Aires que le pone a su casa Samaiwasi y está dando un mensaje. Dice, yo o estudié en la universidad, o soy de La Rioja, o fui a ese lugar y me encantó, ¿no? Genera una identificación. Y el otro, Juntos a la Par, ¿no? El tema de Papo, que no era de Papo, pero él lo hizo famoso, y cuyos orígenes se discuten, ¿no? A ver quién es el autor, quién lo hizo. Esta música no es tuya, viene de más atrás. Pero bueno, Juntos a la Par es sinónimo de Papo. Y ahí también hay un mensaje. Los nombres identifican a las casas. Y después me encontré con una casa que tiene llamador. Casi no existe eso en el Gran Buenos Aires. Uno lo puede ver en la gran ciudad, quizá en los barrios más patricios, más señoriales, o en el interior, en los pueblos del interior, que son pedazos de metal, a veces son como argollas, otros son como pedazos que están en la puerta, generalmente son puertas grandes de madera, y uno los levanta desde una punta que está suelta y los deja caer y golpea sobre otro pedazo de metal y vibra en la casa. Entonces, es una vibración, no es el timbre. A veces alguien dice, no, yo no quiero timbre, no me toquen el timbre, golpeen la puerta. Bueno, el llamador es una manera de avisar que uno llegó, y sin ser tan estridente. Los detalles de las casas. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram Código-Parque. Ciro y los persas, Ciudad Animal. Toda su fuerza levanta, parece hoy va a ser un día normal, igual que ayer. El elefante mil pies cruza la calle veloz, fueran aves de papel. despierta la selva, sale el mundo a buscar el pan y el mango. Y un viejo que hoy ya no verá este sol, y un joven que no durmió. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Buenos días, Caminante. Felicitaciones, que sean muchos más, nos dice María del Carmen a propósito de los 5 años que celebramos hoy. No manejo coche ni camión, pero sí bici. Y me enseñó mi querido hermano con su infinita paciencia. Lindo fin de semana. Bueno, muchas gracias, María del Carmen, por tu mensaje. Bien, a ver, teníamos más mensajes por acá. Gracias, querido David, nos dice Pancho Martel. Muy bien, la profe Narvaja. Que tengas un bendecido año, David. El profesor también y licenciado José Luis Lozano. Feliz cumpleaños, caminante, y por muchos años más, nos dice Cristina, que justamente esta semana, ayer, cumplió años. A ver. Muchas felicitaciones por estos 5 años, caminante. Han sido sábados de entretenimiento y juegos. No recuerdo bien cómo aprendí a andar en bici, pero creo que sola y con alguna que otra caída. Eran tantas las ganas de aprender que me arriesgué sola. Con el auto mi mamá me enseñó los primeros pasos y luego mi papá, camionero avezado, me enseñó a manejar en ruta y recuerdo también que íbamos al sur en camión por la ruta 3. Me dio algunas pautas y manejé el camión por algunos kilómetros. Fue algo ocasional pero importante por la confianza que depositó en mí. Feliz fin de semana y muy buen comienzo de año, caminante, nos dice Alicia. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu mensaje. Están respondiendo a la consigna. ¿Cómo aprendiste a manejar? La bici, el triciclo, el coche, camioneta, camión, colectivo. Ojo, es un tema. Nadie cuenta de los colectivos. ¿Cómo aprenden a manejar? ¿Van a aprender a manejar? Bueno, a ver. Muy feliz aniversario, que el Señor lo siga usando en esta hermosa labor que están haciendo. Bendiciones, nos dice Cata Grifoyen, desde Laguna Yacaré, en la provincia de Formosa. Muchas gracias, Cata, por tu mensaje y a todos los que nos están escribiendo y saludando por estos 5 años o respondiendo a la consigna. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y para conocer algún camino famoso y otras cosas más, un paréntesis grande, algún camino famoso de este mundo, de este planeta, nos comunicamos con Bernardo Minipan, el periodista que desde Mar del Plata siempre nos trae noticias de la feliz. Muy buenos días, Bernardo. ¿Cómo estás? Hola, Kohler. Buenos días. Feliz cumpleaños. Feliz aniversario. Bueno, muchas gracias. Qué lindo. Qué bueno. Que ser parte de este festejo. Sí, que lo compartimos este cumpleaños, por supuesto. Soplamos a la distancia las velitas, ¿no? Bien. Yo te cuento, hoy cumplo 80 números, 80 salidas sí. En el programa. Así que. Ah, mira vos. Doble festejo. Número redondo. Sí, mira sí, vos, sí. 80 salidas. Venís llevando la cuenta. Qué ordenado. Sí, ¿eh? Sí. Yo decía, aprendí de un maestro de Quilmes. Sí. Y yo digo, cumple 80 años, qué bien conservado. Ni se le nota en la voz, digo. Lo tenías guardadito. Claro. Bueno, no, 80 numeritos, 80 sábados que nos comunicamos, nos encontramos con algunas salvedades, por algún problemita de salud, lo que sea, un corte de luz, pero 80 veces que hemos charlado a través de este medio, como esta vez. Claro, y que nos hace tanto bien, ¿no? Nos divertimos tanto, aprendemos, nos informamos, ¿no? Con tus uh-huh. historias de calles, de puentes, en fin, de lugares de distintas partes de la Argentina y del mundo, ¿no? Y del mundo, sí. Y para mí es un gusto, la verdad que No me acordaba cuánto era que cumplías, no sé, hace un tiempito estaba pensando en todo esto, lo que, cómo se desencadenó, cómo se dio este encuentro, cómo se desarrolló. Y son esas cosas que por ahí, mirando muy detenidamente, recordás totalmente cómo fue. Pero si no, es como que parece que es toda la vida que has estado haciendo esto, ¿viste? Encontrándote, y hace nada más y nada menos que 5 años que estamos en contacto. Claro. Bueno, ¿y cómo está Mar del Plata hoy? Mar del Plata está, como contabas, que está Buenos Aires, medio fría, temperaturas bajas, algo de viento, parece julio, parece agosto, poco sol, sí. Así que cuando sale el sol la gente dispara a la playa y se concentra ahí hasta que vuelve a desaparecer el sol y desaparece la gente de la playa. Pero claro, un tiempo muy raro, sí. Bueno, yo me acuerdo de algunas vacaciones que he tenido en Córdoba con grupo de amigos en las sierras de Córdoba, en Vialet Macé, cerca de entre Carlos Paz y Cosquín, que nos prestaban una casa muy linda, bueno. Y y decíamos, uy, qué día lindo para la mañana. Bueno, hoy a la tarde vamos a ir al río. Y a la tarde estaba lloviendo. Así que rápidamente aprendimos que cuando hay buen tiempo hay que salir. Claro, hay que salir. Sí. Acá en Mar del Plata pasa lo mismo. Claro. Y me acuerdo que hace unos años, para enero, invité a una amiga con su pareja de Río Negro, que no conocía el mar. La invité a Mar del Plata con mucha propaganda de Mar del Plata, de lo bella que era, de lo lindo que se pasa, que se vinieron en enero para estos días. Decía que trajeron abrigo, pero días de invierno horrible. Fuimos a tomar un helado de Valiente nomás frente al mar y veíamos cómo llovía y había mucho viento, parecía temporal. Así que no disfrutó para nada, se llevó una muy mala imagen de Mar del Plata. Bueno, no es casual que se vendan tantos pulóveres en verano en Mar del Plata, ¿no? Claro. Sí. Porque, parece, digamos, que la industria florece en verano. Sí, porque, digamos, de noche refresca, eso clavado. Sí. Raro que digamos, sí, tengamos esos calores agobiantes de Buenos Aires. Frente al Atlántico hace frío de noche o está fresco, pero sí, ya sí, esto está pasando a castaño oscuro, amigo. Sí. Algo vamos a tener que hacer. No se me ocurre qué, pero bueno, vamos a buscar algo para y hacer. Mudarse al norte, buscar otros calores. Otros calores. No, pero Mar del Plata es tan bella que, salvo estas contingencias del clima, es una muy linda ciudad, hermosa ciudad. Y a la gente que no la conozca, entre nuestros oyentes, le invito a que vengan a Mar del Plata porque es una muy, muy hermosa ciudad. Bueno, vos sabés que muchos de los, o varios de los amigos que tengo en Mar del Plata son gente que ha llegado a Mar del Plata y están todos enamorados de la ciudad. Uh-huh. No hay uno que diga, no, bueno, tuve que venir, qué desgracia esta ciudad. No, todos aman Mar del Plata, ¿no? Se ve que tiene su encanto, que es importante, ¿no? Sí. Bueno, y toda la gente contribuye para que así sea, entre nacidos y criados acá, que conozco algunos, varios, y la gente que ha venido de afuera como yo, claro, que colabora también para que la ciudad sea y se vea linda. Le da su identidad. Bueno, claro, avancemos porque en este día de festejos hay muchas cosas. Escúchame, sí, ¿vos cómo aprendiste a manejar? ¿Manejás autos? Sé manejar, no manejo, no tengo carnet, nunca lo hice, me han sugerido que lo haga pronto, pero viste esas cosas que vas postergando y nunca llegan. Y aprendí con el Citroën, el primer auto que tuvo mi papá, cuando era muy chiquito, sí, medio como vos, y aprendí con un Citroën 12B. Ah, mira. Es que el problema que tenía ese auto era característico en todo el Citroën 12B, el tema del burro, del arranque. Ajá. No el burro que lo manejaba, el burro del arranque. Y así que con ese autito aprendí a manejar. Y después he manejado algún que otro autito, pero nunca mío y nunca, ya te digo, nunca hice el carnet. Claro. Bueno, ¿y saliste bien con el 12B? Sí, salí bien. Aprendí, Después subí a un Renault 12, creo que era eso, cuadraditos largos, rectangulares más que cuadrados. Sí, claro. En Renault Bahía Blanca. Sí. Claro, Renault 12. Y bueno, y eso ha sido mi experiencia. Después por ahí alguno eventualmente manejaba algún autito, otro autito, pero ya te digo, en distancias cortas y donde sabíamos que no me iban a pedir carnet. Ese es un gran limitante. Claro, sí, sí. O una gran excusa. También. Bueno, también. Vayamos a la cultura marplatense. ¿Cómo está la cultura? Y la cultura marplatense, como sabemos, la cultura es un conjunto de cosas. No es solamente ir a un teatro y encerrarse y ver a alguien actuar. Eso es una partecita de la cultura. Así que Mar del Plata culturalmente está más encendida que nunca. Como sabemos, todas las grandes troupes y grandes actores y actrices vienen a Mar del Plata en verano porque suelen hacer una buena temporada y no digo que salvan el año, pero les sirve en todo sentido, en su carrera artísticamente y demás, y económicamente también. Así que los vemos, los encontramos en Mar del Plata. Y después siguen las actividades culturales propias de la ciudad. Por ejemplo, hoy hay un colectivo de títeres que se llama EPA en la Sala Laurenti, en el Centro Comercial del Puerto, a las 20:30 horas, con entradas muy accesibles en cuanto a precio. Después tenemos Fanfarria Vox Populi, es un evento popular, en el Cuatro Elementos, un espacio teatral, en Alberti al 2700, también a las 20:30. Sigue el Circo Hazme Reír, hoy estará en la Plaza del Agua, en Güemes y San Lorenzo, a las 21 y a las 22 horas. La entrada, como dijimos el sábado pasado, es a colaboración, así que se pueden dar un paseo por allí y disfrutar de un espectáculo muy, muy lindo. Ah, mira. Y para mañana tenemos en la Villa Victoria Leila y Zul, música. Esto es en Mateu al 1800, a las 21 horas, con entradas generales a 8.000 pesos, y después para residentes, jubilados y estudiantes, el valor de la entrada es de 6.000 pesos. Luego tenemos Roberta, una obra de teatro en Séptimo Fuego, en Bolívar al 3.600, con una entrada de 8.800 pesos. Eso es mañana a las 21 horas. Y también hay, para los amantes del folclore, un ballet folclórico que se llama Luna Cautiva, con el espectáculo Recorriendo Mi Tierra, que se presenta mañana a las 21 horas en el Teatro Colón, en la calle Irigoyen al 1600, con una entrada de 6.000 pesos. Así que eso es algo de lo que ocurre en Mar del Plata culturalmente hablando. El Circo Hazme Reír, que va a estar en Güemes y San Lorenzo, es ese que está en la calle, ¿no es cierto? Sí, es callejero. Ahí en la Plaza del Agua, en esa esquina, hay un lugar muy apropiado para que se presenten. ¿Cuándo fue? ¿Anoche o anteanoche? Pasé por ese lugar y estaban preparando todo, y hasta preparan plateas y todo, con sillas especiales, alguna sombrilla, una decoración muy linda, muy buen equipo de sonido, y sí, es a la calle directamente, sí. Mirá vos, qué interesante. Bueno, muy muy completa la propuesta, Bernardo. Vamos entonces a, si te parece ya, al camino de hoy. Vamos. Así ahorramos tiempo y dejamos tiempo para todo lo que hay para festejar estos 5 años. Sí. Hoy vamos a caminar entre Campana, en la provincia de Buenos Aires. Caminar es una forma de decir, vamos a ir en auto. Claro. Desde Campana, en la provincia de Buenos Aires, hasta San Nicolás de los Arroyos. El recorrido nos lleva por una de las zonas pintorescas de la provincia de Buenos Aires. La travesía se inicia, como dijimos, en la ciudad de Campana, una ciudad industrial a orillas del río Paraná. De Campana, digamos también que es una localidad que pasa desapercibida y que sin embargo tiene sus atractivos. El parque urbano, por ejemplo, es ideal para desconectar y disfrutar de la naturaleza. Tiene un lago este parque, tiene senderos para caminar y hasta se puede alquilar una bicicleta para recorrerlo de punta a punta. También cuenta con el atractivo de la costanera del río Paraná, un paseo hermoso, especialmente al atardecer, donde se disfruta ver el sol esconderse detrás del agua mientras se comparte unos mates o una bebida y una amena charla. Para conocer algo de la historia, el Museo del Automóvil Manuel Iglesias es fascinante ahí en la ciudad de Campana. Tiene una colección impresionante de autos antiguos y, para cerrar con una actividad cultural, el Teatro Pedro Barbero siempre tiene alguna obra o evento para disfrutar. Eso es Campana. Nos vamos de Campana, continuamos por la Ruta Nacional 9, conocida como la Panamericana, que nos lleva en dirección noroeste y nos ofrece una muy buena y disfrutable vista panorámica de los campos Pampa que caracterizan la región. Vastas extensiones de pastizales verdes donde es posible avistar aves como el chimango y el tero. A medida que avanzamos, hacemos una parada técnica en la localidad de Zárate para disfrutar de un paseo por el Parque Natural Municipal de esa ciudad. Este lugar es ideal para un breve descanso y cuenta con senderos que nos permiten descubrir una flora autóctona muy rica, que contiene aromos, ceibos, entre otros. Y también podemos llegar a avistar algún carpincho o coipo, que son los roedores típicos de esa región. Continuamos el viaje, siempre por la Panamericana, sí. Y llegamos a San Nicolás de los Arroyos. La ruta nos lleva a través de diversos paisajes rurales, donde la actividad agrícola es la predominante. Disfrutamos de un viaje de aire puro y también disfrutamos de la tranquilidad que emana de esas tierras. San Nicolás, nuestra ciudad destino de hoy, es conocida como la Ciudad de la Virgen, ya que alberga el Santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, un lugar de peregrinación muy visitado. Este recorrido de hoy termina en el Parque Rafael de Aguiar, un extenso parque ribereño donde el río Paraná vuelve a ser protagonista, y encontramos una gran variedad de especies de árboles como sauces, eucaliptos, y disfrutamos de una tarde de pesca o simplemente una mateada, y nos relajamos junto al agua. Del río Paraná, como para completar el panorama, digamos que este majestuoso río nace en Brasil, en la confluencia del río Grande y el río Paranaíba, y desde ahí hace una travesía de casi 4.880 kilómetros hasta desembocar en el río de la Plata en Paraná. En su recorrido, este río atraviesa tres países: Brasil, Paraguay y Argentina. A lo largo del curso, es hogar de una rica biodiversidad. Encontramos ahí variadas especies de peces, como el dorado y el surubí, además de aves exóticas como el tucán y el martín pescador. Al recorrer el Paraná, disfrutamos de paisajes cambiantes que van desde selvas densas hasta llanuras abiertas. Además, el delta del Paraná, cerca de su desembocadura, es un lugar de gran belleza natural, con islas y canales que ofrecen un refugio tranquilo para la flora, la fauna y para que el ser humano que se acerque hasta ese lugar disfrute plenamente de ese tan bello paisaje. Esa es la caminata de hoy, David. Bueno, muchas gracias. Hay mucho para desgranar a partir de este relato tan, tan rico, ¿no? La vegetación, vos mencionás un sauce o la fauna, los teros, el chajarí, en fin, forman parte de la vida del campo, de las zonas rurales o semirurales incluso, ¿no? Te sentás ahí abajo de un sauce a pescar, tirás la cañita ahí, es un mundo, ¿no? El Paraná, sí. esos lagos que vos mencionás en estas localidades marcan la vida, y sin hablar de la historia, ¿no? Porque San Nicolás es un lugar histórico para la Argentina, ¿no? Así que, bueno, sí. Cada pincelada que vos trazás con tu relato nos va llevando a distintas evocaciones y, bueno, nos enriquecen. Muchísimas gracias, Bernardo. Por favor, el agradecido soy yo, que festejemos muy bien el quinto aniversario de Caminante y sigamos para adelante. Claro. Lindo fin de semana y nos encontramos, si Dios quiere, el sábado que viene, ¿no? Con algunos mates de por medio. Bien, buena propuesta. Sí, señor. Abrazo. Otro para vos. Era Bernardo Milipán, desde Mar del Plata, contándonos de un camino famoso. En este caso, la Ruta 9. Don't let your woman fix you like mine fix me. Well, don't you let your woman, boy, fix Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Feliz cumpleaños, Caminante. Es un gustazo compartir las mañanas de los sábados junto a ustedes. Felicitaciones a todo el equipo. Lili, de Mar del Plata. Respecto a la consigna, les cuento que aprendí a manejar en un Fiat 600. Claro, el Fiat 600, un auto emblemático, ¿no? Hace más de medio siglo, y fue mi padre el paciente maestro. Aprendí por necesidad, no por placer, y estoy evaluando si cuelgo las llaves y dejo que otra persona me lleve. Ya es tiempo. Se ríe. Bici aprendí en séptimo grado de la primaria. Me enseñó Ernesto, un compañero de curso. Con algunas caídas, claro, pero siempre agradeciendo su paciencia y amistad. Bueno, muchas gracias, Lili. Feliz quinto aniversario. A pasear después de haber terminado las clases. Un gusto seguir escuchándolos por radio, profe David. Nos dice Cristian, una de las historias que vamos a pasar hoy es la de Cristian. Es apasionante lo que hizo este hombre. Antonio dice, buen día, Caminante. Aprendí a manejar la bici a porrazo limpio. Y sí, casi que es la marca, ¿no?, de la bici. Al principio la bici me manejaba a mí y me hacía terminar en el piso, pero aprendí y me mantuve sobre las dos ruedas. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tu mensaje. Nos pueden mandar un mensaje justamente por esta consigna. ¿Cómo aprendiste a manejar la bici, el auto, la camioneta, un colectivo? Al 11-6470-47. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. En el camino aprendí. En el camino aprendí que todo momento pasa y que la vida prosigue, que el tiempo nunca se cansa y el ayer siempre se extingue, que ser niños es un juego y jóvenes primavera, y que ambos se funcionan cuando la vejez nos llega. Que la pasión nos domina y el miedo nos paraliza. Que la costumbre es rutina y todo apego esclaviza. En el camino aprendí que la gente a veces cambia cuando el poder les convida. Que aunque el dinero hace falta, jamás cierra una herida. Que el dolor es fortaleza y ser sumiso nos mata. Que la verdad nos libera y la mentira nos ata. Que la sapienza enamora, que nuestra mente hace magia, que el trabajo no deshonra y que el adiós es nostalgia. En el camino aprendí que la juventud no cesa cuando la vejez nos alcanza, que la escuela nos instruye, pero se educa en la casa, que los sueños se persiguen, pero la paz se construye, que la libertad se exige y la soberbia destruye. Que el perdón es una cura que nos sana lentamente, y el rencor es un tormento que nos perturba la mente. Aprendí en mi caminar que los hijos no son nuestros, sino gaviotas del mar, y cuando crecen sus alas alzan el vuelo y se van. Que un amigo es un tesoro que debemos valorar, y la familia La familia es el templo donde aprendemos a amar. Que el mañana es muy incierto, que la humildad engalana. Que es la muerte certera y es la vida enseñanza. Que Dios es fuente de fe y es el amor esperanza. Diana Kazaint. Ariel Arbit, Tres Esquinas. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al balbón, y bajo un cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral, en sus ochavas compadres y de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Nada es más lindo ni más compadre que mi surdio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos del picaflor. Vieja barriada que fue estandarte de mis arrestos de juventud, yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de neoluz. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral, en sus ochavas con padre de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Feliz cumpleaños número 5 de tantas caminatas de amistad y aprendizaje. Gracias. Un saludo afectuoso también por el nuevo año para este programa que me quita el sueño los sábados, porque acá ahora son las 7 de la mañana, de la madrugada diría yo, porque hoy es sábado. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Abrazos y muchas bendiciones. Y realmente para lo de la pregunta de hoy, tengo que confesarles que aprendí a montar bicicleta de niña a golpes, ¿no? A trastazos. Pero ya después con el tiempo, como tenía tanto miedo, dejé de montar bicicleta y hasta la fecha de hoy no sé conducir absolutamente nada. Bueno, muchos abrazos, feliz de estar con ustedes y muchas bendiciones. Bueno, quiero aprovechar el momento para poder saludar a nuestro querido conductor David, el caminante, por estos 5 años de programa, inspirando a las personas, y feliz de poder compartir esta gran familia que es Radio Vox. Que sea una excelente jornada, una excelente temporada, una excelente 2025. Muchas gracias a Cachita, que desde La Habana, Cuba, nos manda sus saludos y su experiencia con la bicicleta y los vehículos. Y también a Carol, que comparte ahora la mañana caminante. Estuvo antes que nosotros, así que le damos la bienvenida a este horario tempranero de la radio, y que sea un tiempo muy fructífero, un tiempo que compartimos, nos encontramos temprano a la mañana. Saludos, Carlos. Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar. En esta vida que se me caminante, termina, caminé las calles, no quiero de la ciudad, ya dejar de cantar. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Hacia el mar, ríe, ríe, llora. Te queda mucho por andar, tu belleza. Como un río que camina hacia el mar. Ojalá que llueva café en el campo. Como un río que camina hacia el mar. Saber que se puede, querer que se pueda, sacarlo todo pa' afuera. Como un río que camina hacia el mar. Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí. Como un río que camina hacia el mar. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar. Como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores, tratar. Bueno, hoy hemos seleccionado para celebrar estos 5 años de caminante pedacitos que representan el alma de nuestros entrevistados. Gente, todos nuestros entrevistados tienen cosas valiosas, así que fue muy difícil decidirse, pero bueno, no se puede todo. Y estas personas nos han contado un poco de su ser interior al contarnos de sus experiencias de vida. Vamos a comenzar con María Soledad Alegre. Ella es guía de turismo. Su calle preferida es el pasaje Rivarola. Estamos hablando de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Es una cuadra de edificios espejados. Es decir, cada edificio es igual al que está enfrente. Es un pasaje de una cuadrita sola que está en Buenos Aires, en el barrio de San Nicolás, entre Perón y Talcahuano. Y le preguntamos, María, suponete que nosotros te contratamos para recorrer Buenos Aires. ¿A dónde nos llevarías? Podemos comenzar por Palermo y yo te invitaría a ir a conocer el Rosedal de Palermo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Es un lugar muy mencionado, por lo menos, ¿no? No sé si tan conocido. Sí. Quizás por eso, sí. El Rosedal, lo que no es muy conocido a veces, es la valoración que deberíamos darle al Rosedal, porque vos sabés que es a nivel mundial, conocer un rosedal de la calidad del nuestro en Buenos Aires tiene costo. Si nosotros fuéramos a cualquier otro lugar del mundo, algún rosedal muy conocido, muy famoso, tendríamos que pagar una entrada. Claro. En cambio, el rosedal es gratuito y tiene una calidad impresionante. El Rosedal, si bien todo está dentro de lo que se conoce como el Parque 3 de Febrero o comúnmente los Bosques de Palermo, sí, el Rosedal no se lo debemos al gran Carlos Taís, que fue el jardinero mayor de Buenos Aires, que era francés, ¿no? Un francés que vino para hacer un trabajo en Córdoba y que nunca más dejó la Argentina. Mirá vos. Sin embargo, el rosedal se lo debemos a su discípulo, que es algo no muy conocido. Vos sabés que él tuvo discípulos y uno de ellos se llamaba Benito Carrasco. Y el rosedal se lo debemos a Benito Carrasco, que fue el primer ingeniero agrónomo y el primer paisajista argentino. Por eso el rosedal es de 1914. Es un rosedal de... Hay muchos tipos de jardines. En este caso es un rosedal, es un jardín francés. ¿Eso por qué? Como te decía en el pasaje Rivarola, es simétrico. Los parterres, que son los canteros de flores, son iguales. Del camino principal hacia la izquierda y hacia la derecha, esos son simétricos. Y el rosedal tiene 8.000 rosales y más o menos alrededor de 80 especies de rosas diferentes. Si tenemos en la audiencia gente que tiene rosas, sabe que crecen alrededor de un metro. Y sin embargo, cuando uno entra al rosedal, ve que están todos un poquito bajos, podados. Uno diría que es muy bajito, pero eso es para que la gente pueda observar el color de las rosas mejor. El mejor lugar para mirar las rosas es desde el puente griego, que es el ingreso por la avenida Infante Isabel, porque podés mirarlo desde la altura. Entonces, claro, desde la altura podés ver todas las rosas y las diferentes tonalidades y colores de rosas. Algunas son muy perfumadas, otras no tanto, han privilegiado en los colores. Pero es un lugar en verano fascinante para ver, como te digo, con un sombrero, Pamela, boina o lo que sea para cubrirse, y una botellita de agua, porque no tenés mucho lugar para repararte. Era María Soledad Alegre proponiéndonos visitar el Rosedal de Palermo. Un lugar que si tuviéramos que recorrer en otro lugar del mundo, tendríamos que pagar, ¿eh? Muy importante. Hablamos también con Leonor Gallardo de Morris, una amiga, oyente ahora de Caminante, que vive en Necochea. Y le preguntamos, porque ha recorrido la Argentina con sus artesanías, ahora lo vamos a escuchar, ha estado con su marido, viajaba a La Rioja, a la provincia de La Rioja, a Jujuy y finalmente a Venezuela. Pero empezamos preguntándole, como a todos, ¿cuál es tu calle preferida, Leonor? Hay tantas rutas. Mire, el sueño de mi esposo siempre era hacer la Ruta 40. Ah, claro. Y la hicimos a la Ruta 40. Y llegamos hasta Ushuaia, dos veces fuimos. Y volvíamos por la 3 juntando caracoles. Ah. Eso no me lo olvido nunca. En los libros que tengo también está esa historia. Las experiencias hermosas. Bueno, y después me gustó mucho el norte. Íbamos 15 años, estuvimos yendo a La Rioja a una feria artesanal que había después del 9 de julio. Y estábamos hasta un mes casi ahí. Y bueno, esa ruta nos encantaba. Ya sabíamos los lugares, porque nuestros viajes siempre fueron disfrutar el viaje. No estar pensando, tenemos que llegar. Claro. Eso fue, por supuesto, después que nos estábamos jubilados, ¿no? Antes siempre uno tiene más apuro por el trabajo y eso, ¿no? Los que hacen un viaje apurado para llegar a destino es una lástima, se pierden lo mejor. Ah, claro. Se pierden lo mejor. Nosotros íbamos parando los arbolitos, íbamos parando cuando íbamos para La Rioja, donde había un microclima por allá entre San Luis y en la costita donde llegaba a La Rioja, parábamos ahí, nos quedábamos 2 o 3 días, después seguíamos, íbamos por Olta y nos parábamos 2 días. Y nuestro viaje no era solamente llegar, no. ¿Y qué te quedó de la gente de la provincia? ¿Qué te quedó de la gente de la provincia? ¿Qué recuerdo, qué te llevaste vos en el alma de la gente de la provincia o de las provincias? Mire, las experiencias espirituales, las experiencias de todo, de la vida que nos llevamos nosotros y me llevé yo de esos lugares de las provincias, no lo puedo creer, porque ahí aprendimos tanto, nos sentíamos nosotros tan ricos y no teníamos nada, ¿no? Al lado de ellos, que estaban siempre contentos con lo poco que tenían, hermosa gente, hermosa. Ahí nos encontramos algunos que eran creyentes también como nosotros. Y la gente nos abrazaba cuando llegábamos. Íbamos ahí donde cantaban con la guitarra y todo eso, las peñas. Pero muy buena gente, muy buena, muy buena. Leonor, viuda de Morris, nos contó de sus viajes, ¿no? Nos está contando de sus viajes por las provincias. Y hay un dato muy interesante de ella. Ella, de adulta mayor, de a partir de los 80 o más de 80, empezó a escribir y publicó, por lo menos hasta el momento de la entrevista, 6 libros. Y entonces nos contaba que la técnica que ella utilizó, quizás no estaba pensando en que iba a escribir un libro, y es que en sus viajes ella anotaba todo. Y es muy importante eso, ¿eh? Porque uno anota una palabra, aunque sea de una experiencia, de algo que le pasó, y eso es un disparador para recordar, porque si no a veces las cosas se van, se escapan, porque claro, uno va acumulando muchas experiencias. Imagínense, en un viaje donde se encuentra con gente, va a lugares que no son los propios, pasan cosas todo el tiempo. Y le preguntamos, ¿cómo puede ser que una pareja de jubilados, porque a esta altura de su vida ya eran jubilados con su marido, decidieron viajar a Venezuela? Leonor, ¿cómo surgió este viaje a Venezuela? Y porque mi esposo siempre estaba con el mapa, porque él antes me cebaba mate en la cama todos los días, especialmente después que se jubiló. Y un día estaba con un mapa grande y decía, cómo me gustaría hacer el viaje que hizo Fangio en 1948, cómo me gustaría. Y entonces yo le dije, porque yo siempre ponía, ¿no? Y después él salía. Yo le dije, ¿por qué no vamos? Él tiraba la idea y vos no. Ahí. Y después de eso me miró como alucinado. Yo, ¿y por qué no vamos a contar la plata que tenemos, lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer? Vamos. Y bueno, y ahí salimos para Venezuela, que después llegamos hasta Cartagena y nos bañamos allá en Cartagena y nos vinimos porque era muy lejos ya. Eso fue a los 70 años de mi marido, yo 69. Ah, qué historia, ¿no? Bueno, sí. Ahora, yo creo que, bueno, escribiste un libro, ¿no es cierto? Pero si para ir a La Rioja recogiste tantas anécdotas, no quiero pensar lo que fue para Venezuela, con tanta gente, países, razas, cultura, ¿no? Sí, no pude escribir todo lo que había de para escribir, pero gracias a Dios que siempre fui escribiendo. Por eso yo le aconsejo a la gente que sale, escriban en el viaje, escriban, pongan dónde van, qué lugares pasan, qué les pasó en el camino, y gracias a eso se puede decir que no me dio trabajo después del libro, porque yo tenía todo registrado y algunas cosas que me habían quedado en la cabeza. Claro. No, es increíble la experiencia. Yo creo que cualquiera que hace ese viaje tiene unas experiencias hermosas, y también por la cornisa con un susto yo una vez. Pero bueno, me porté siempre bien, porque mi marido era loco por la ruta, era loco por el manejo, y había pasado años. Él me había prometido cuando nos casamos que todos los años íbamos a viajar. ¿Sabes cuántos años pasaron sin viajar? 33 años. Bueno, los hombres somos así. Lo hacemos, pero nos toma nuestro tiempo. Sí, íbamos a visitar a los padres, nada más que a Coronel Suárez, ¿viste? Y todo eso, ahí andábamos. Claro. Pero, ¿en qué vehículo hicieron este periplo? Y bueno, este periplo lo hicimos en una Ducato 1994. Viejita que la amaba mi esposo, esa era amarillita, va, de color así natural, y ahí teníamos una cama chica que nos encantaba porque nos gustaba dormir bien juntitos, así que ahí teníamos cosas, y ese viaje lo hicimos llevando algunas artesanías también que nos habían sobrado de La Rioja, porque salimos de La Rioja, y entonces íbamos en el viaje regalando. ¿Y sabe qué cosas nos quedamos lamentando de no llevar? Mates, banderitas argentinas y Biblias. Eso nos pedían en el viaje. Qué interesante la historia de Leonor, ¿no? Pero bueno, estas historias van enriqueciéndose y por ahí tienen momentos claves, como fue, perder a su marido, un hombre con el que vivió más de 50 años desde el campo, de donde ellos eran, sus infancias fueron en un ambiente rural, después en Necochea, y ahora estos viajes, y un día falleció, que es la ley de la vida. Uno de los dos se va antes, ¿no? Bueno, y hablamos entonces, ¿cómo fue esa experiencia, ¿no?, de un compañero, porque era mucho más que el marido, era el hombre de su vida con el que compartieron la educación de sus hijos, luchar, llevar adelante el hogar, ¿no? Y le dije, bueno, ¿cómo viviste esa etapa primera, de los primeros tiempos de la viudez? Bueno, yo lo viví como cualquier persona que le pasa lo mismo, y hay tantos. Sí. Lo viví igual, sufrí igual, no supe qué hacer igual, porque salía por las calles, caminaba, iba al hospital a donde él había estado. Cuando me quedé, yo le decía a él, ¿qué hago sin vos ahora? ¿Qué hago? Y bueno, y así era. Y realmente fue duro y fue como cualquier persona, pero había una cosa muy buena en mí y también en mi esposo. Teníamos mucha fe, teníamos mucha esperanza en nuestro Señor Jesucristo, y él se fue con esa fe y esa esperanza. Fue una muerte muy fea porque era cáncer y todo lo que sea, pero con una paz muy grande. Eso me ayudó, pero también me ayudó después, cuando me quedé sola, porque ya es otra cosa, y yo no quise ir con ninguno de mis hijos. Entonces ahí tuve que pensar qué hacer en la vida. Primero me gasté los zapatos caminando porque no sabía qué hacer. Iba a hacer visitas y se quedaban así medio asombrados porque qué hacía yo ahí, viste, con lo que me había pasado. Y todo eso hasta que comencé algo que me gustaba a mí, que había quedado en el tintero, como decimos, ¿no? Sí. Que era, vi un libro grande, que nunca lo había podido leer, porque siempre estábamos en actividades. Yo siempre leo la Biblia, por supuesto, eso siempre lo tuvimos. Pero a mí me gustaba mucho leer, especialmente historia. Y empecé a leer. Y entonces con ese libro que nunca lo había podido leer, era historia compendiada de la... de la iglesia cristiana, pero era de todas las iglesias, de todos los países, un libro de 600 páginas, ajá, letra chiquita, bueno, todo lo que pueda decir. Yo lo leía y ese me ayudó a empezar a levantarme, porque de noche cuando me acordaba, en vez de llorar, me ponía a leer y seguía eso como una novela. Y eso me dio pie a que a fin del año del 2015, que él murió en el 15, yo ya tenía una idea que nunca había tenido, escribir un libro. Ajá. Me hice socia de la biblioteca acá en Necochea, y ese año, 2016, leí 37 libros, saqué de historia, porque quería escribir la historia de los abuelos, mis abuelos y los abuelos de él, que eran inmigrantes. Y ahí empezó mi vida nueva, otra vida que no era la vida que había hecho antes. Por eso yo le decía que ni siquiera voy mucho a la playa. Y antes vivíamos en la playa, juntando caracoles y piedras. Claro. Y bueno, y así empecé leyendo, y después escribiendo. Uh-huh. Y bueno, una cosa traía a la otra. Empezaba a escribir la historia de los abuelos, después me acordaba de la historia nuestra que iba junto, y después me acordaba de las historias de las cosas que habíamos hecho cuando éramos chicos, y también escribía. Y junto con eso también me venía a la cabeza todas las recetas de mi abuela, que me gustaba, y las de mi mamá, y empecé a escribir un libro de recetas. Claro, bueno. Pero hay que ocupar el tiempo. Claro. No, bueno, da la impresión por no lo que... No hay que quedarse. Por lo que decís, da la sensación, la impresión bastante certera de que sos una mujer muy, muy activa, ¿no? Ya por naturaleza. Te quería consultar si cuando vos tuviste esta pérdida tan importante en tu vida, ¿te sentiste acompañada? ¿La gente entendió tu situación? ¿Cómo fue ese proceso? Porque a veces cuando, bueno, pasan estas cosas que tienen que pasar finalmente en algún momento, no estamos preparados, ¿no? Ni al que le pasa, ni a los que están alrededor, cercanos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos? ¿Vos te sentiste acompañada, comprendida, contenida, o estuviste un poquito a la deriva? No, yo contenida siempre estuve con mi familia. La verdad que éramos muy familieros, y aunque yo estaba sola, y acá tengo una hija, en Necochea también, y todo, y después los que están lejos venían, y los nietos me escribían, y todas esas cosas. Sí. Después, en general, uno no tiene que esperar de los demás tanto. Sí. Uno tiene que darse uno. Y yo empecé a darme, yo empecé a cambiar un poco mi vida también, porque mi esposo era de escuchar, de dar, y yo no era tan así. Y ahí comencé yo, digo que me tiró el manto a mí, porque ahí empecé a escuchar, me empezó a gustar escuchar a la gente, y yo iba a ellos, porque algunas veces uno dice, pero nadie me escribe, nadie me habla, nadie, no, yo soy la que tengo que ir. Entonces yo empecé a aprender esa parte también. No es tanto lo que a uno lo sostienen los demás, no es tanto. Gracias a Dios tenía al Señor, mi Salvador, que siempre estaba en oración, lectura de la Biblia, y después la familia, y después buscar a los demás, porque los demás sufren también. Esta era la palabra y el testimonio de Leonor Gallardo de Morris. Conversamos también en este año 2023, esto fue en el 2023, con Alicia Cogul, sobre su infancia y el trabajo de su papá como transportista de verduras, frutas y hortalizas por la Ruta 2. Ese fue su primer contacto con los viajes. Su mamá era maestra, pero no ejercía porque el papá no quería, y hacía las veces de secretaria de su papá. Entonces le preguntamos, Alicia, ¿tu papá te llevaba en esos camiones cuando recorría la Ruta 2? No, sí me llevaba al mercado cuando iba a comprar la mercadería para cargar, que me acuerdo que salíamos a las 12 de la noche, 1 de la mañana para el mercado, era el horario en que se hacían las compras mayoristas para encontrar la mejor el mejor producto, ¿no es cierto? Y ahí se cargaban, él compraba, después se cargaban los camiones y los camiones salían a la ruta. ¿Y vos lo acompañabas, por ejemplo, cuando él recorría el mercado? Y bueno, sí, dame una bolsa de esto, tres de esto. A veces lo acompañaba, sí, porque bueno, hacía mucho frío. Y bueno, pero sí, yo lo acompañaba. Qué experiencia, ¿no? La de ir con tu papá y verlo trabajar y moverse, ¿no? Y dar órdenes y acomodar, ¿no? Pienso que para un niño es una experiencia emocionante, ¿no? Era muy compinche de mi papá. Siempre que mi mamá no podía acompañarlo, estaba yo ahí para acompañarlo. Tanto sea al cine, que a él le encantaba, o bueno, en algún viaje que tenía que hacer y que mi mamá no podía ir, iba yo. Éramos muy muy unidos, la qué verdad lindo, que era... Qué lindo. ¿Y qué edad tenías cuando vos ibas al mercado con él? Y tendría unos 10 años. Claro, o sea que eras una nena plenamente consciente de todo, ¿no es cierto? Sí, yo veía cómo él se movía ahí, conocía muchos puesteros. Ahí viene Alicita. Y esta Alicita, bueno, después hizo su propio camino, puso su propio negocio y empezó a viajar. Ha viajado Alicia Cogul, de ella estamos hablando, por más de 20 países en el mundo, y sin embargo dice que todavía tiene varios viajes pendientes. Uno de los lugares en que sí estuvo fue Las Vegas, en los Estados Unidos. Y le preguntamos, ¿qué fue lo que te transmitió esta ciudad tan conocida por sus luces? Es impresionante, Las Vegas por las luces, el desierto que la rodea y, por supuesto, el gran tema de Las Vegas, ¿no es cierto? El juego. No soy de jugar. No es que no soy, no juego directamente, no me gusta el juego. Claro. En mi casa estaba prohibido hasta jugar a las cartas. Ah, mira. Así que era algo que heredé de mi familia, de mis padres. Y yo diría que es una ciudad temática. Cada hotel representa un país. ¿En Las Vegas? En Las Vegas. Tenés el Venetian, que tiene unos canales internos en el hotel que te lleva el gondolero. está todo, es, son los barquitos son más eléctricos que a remo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, sí. Llegas a un lugar donde hay una cúpula muy grande y ahí cantan los gondoleros. Sí. Y hay otro canal que se circula por afuera, pero como hacía tanto calor en Las Vegas, el de afuera no lo hicimos, hicimos el de adentro. Está el Hotel París, que tiene la Torre Eiffel, que uno puede subir hasta arriba, lógicamente no es, es bastante más pequeña, pero se ve prácticamente toda la ciudad de Las Vegas. Ah, mira. Está el Caesar Palace, que está todo representado. Cada hotel representa un país y está decorado con cosas de la época. El Caesar Palace es de la época romana, ¿no es cierto? Del César. O sea, vos podés recorrer el hotel sin alojarte. Uno puede recorrer, entrar por los hoteles, recorrerlos todos. Este, no tiene, no se puede pasar a la zona de las habitaciones, claro, ¿no es cierto? Claro, sí, y sí. Entras con una tarjeta especial. Pero todos los hoteles son visitados, podés entrar, sacarte fotos. Hay jardines muy bonitos, fuentes. Este, después está el, hay uno que representa el Luxor. A pesar de que en Luxor no hay pirámides, representa, bueno, toda una esfinge egipcia, estos leones con cuerpos diferentes. O sea que cada hotel, yo diría que es una ciudad temática. Por ejemplo, el MGM tiene un león, tiene dos leones. Tiene un techo de cristal y de ahí vos de abajo podés ver a los leones ahí tomando sol. Ah, mira vos. Sí, sí, sí, sí. En ese sentido es, qué sé yo, me gustó. Y bueno, que te acerca bastante para poder llegar al Cañón del Colorado. El Cañón del Colorado quedará para otra oportunidad, pero con semejante experiencia de viajes, ha recorrido, ha viajado en submarino, Alicia. Sí, en el Caribe, creo que es en el Caribe venezolano, algo así, hay una experiencia para viajar en submarino, por supuesto no son submarinos de guerra, ¿no? De las películas. Ha volado en globos también, en Capadocia, es un lugar muy, muy conocido para los que viajan, ¿no? Y le preguntamos, bueno, consejos para no frustrar esas cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Dice, ah, en la próxima lo voy a tener en cuenta. A ver. Bueno, una de las cosas que justamente hablaba hoy, estos días atrás con mi cardiólogo, la medicación. Ah, mira. En el mundo no te venden medicamentos si no es con receta. Claro. Él me contaba que tuvo la experiencia de que, no sé, había perdido el equipaje, tenía su medicación en la valija. Y le dijeron, usted es médico en Argentina, acá no. Entonces se necesita una receta. Entonces llevar la medicación con uno en el bolso de mano, lo que yo o solemos hacer con mi hermana, es llevar la mitad de la medicación yo, la mitad se la doy a mi hermana, y ella hace lo mismo. Yo llevo la mitad de la medicación de ella, esperando que nos perdamos las dos valijas juntas, ¿no? No, claro, claro, pero eso es equipaje de mano que vos llevas arriba del avión. Claro, pero a veces te pueden hacer problemas si llevas mucha medicación. Claro. Entonces repartimos la medicación. Lógicamente llevas una con vos para unos días. Sí, sí, sí, previendo que si se pierde el equipaje, claro, en algún momento lo vas a recuperar. Lo recuperás. Otra cosa, una asistencia al viajero en caso de enfermedad. Antiguamente las tarjetas cubrían la asistencia, pero hoy nuestra situación económica no es la mejor y, no sé, $50,000, a veces uno saca una asistencia por $200,000 o $250,000, está bien, se paga algo, pero vos tenés la tranquilidad de poder regresar a tu país sin inconveniente. Eso es algo, ¿no? Y otra cosa que suelo hacer es llevar un equipaje de mano, también por si se pierde el equipaje, es llevar una muda de ropa en un bolso o en un carrión para solucionar los primeros días. Y era la palabra de Alicia Cogul y su experiencia con los viajes por el mundo. Y hablamos finalmente con Cristian de Armas, él es docente de historia y otras materias en nivel secundario, mochilero por más de 20 años, montanista y guía de montaña y de altas cumbres, y en febrero de 2023 conversamos sobre su reciente experiencia, en aquel momento, de ascenso al volcán Yuyayaco en la provincia de Salta. Esto lo realizó entre diciembre de 2022, unos días después que la Argentina salió campeón del mundo, y enero de 2023. Un volcán que está en medio de las salinas, a 300 kilómetros de la ciudad de Salta, donde llegar al volcán, al pie del volcán, ya es la primera proeza. Es complicado, 300 kilómetros por la nada. El Yuyayaco es la séptima cumbre más alta de América, con 6.749 metros, y tiene el sitio arqueológico más alto del mundo, con una serie de momias de adolescentes incas. Es una montaña sagrada para los incas, aún en la actualidad, porque, por lo tanto, hay que, para trepar, para subir, hay que pedir permiso a las comunidades, comunidades incas. También servía, en aquella época para los incas, como observatorio para sus primeros habitantes al poder divisar cualquier posible avance de tribus enemigas. Al hablar con Cristian le preguntamos, ¿cuáles son los accidentes más comunes que suelen ocurrir en la montaña? Tenés desde fisuras, quebraduras, que son recontra comunes, a las cosas que son mucho más complicadas, como por ejemplo un edema pulmonar o un edema cerebral, que lamentablemente son muy comunes a más de 4.000 metros de altura. Y ni hablar de las congelaciones, ¿no? Claro. Congelaciones de dedos de la mano o de los pies. Claro. ¿Y esto por qué ocurre? Por ejemplo, las quebraduras. ¿Qué es? ¿Una mala preparación? ¿Problemas del calzado? ¿Por qué ocurre eso? Muchas veces las cuestiones técnicas en el calzado hacen que uno no pise bien, porque lamentablemente a la Argentina no llega mucho calzado técnico, por primero los precios y después porque acá no hay producción nacional. ¿No? La mayoría de todo lo que se necesita para montaña es de afuera. Y después las lesiones, bueno, uno va caminando por terrenos que son roca, tierra, algún que otro lugar con algo de vegetación, y ni hablar de todo lo que es hielo y glaciar. Uno caminar tiene... por ahí es dificilísimo. Claro, claro. Hablando de escalar, uno tiene la idea siempre de que el gran problema es subir. Pero bajar es otra historia también, ¿no? El 80% de los accidentes es cuando estás bajando. Ah. Porque la gente ya relaja y los músculos que trabajan en la subida no son los mismos que en la bajada. Entonces las piernas es como que están ya cansadas y con músculos que no trabajaron en la subida. Entonces el 80% de los accidentes siempre son en la bajada. Ajá. ¿Y qué tipo de accidentes? ¿Caerse, rodar? Caídas, muchas veces también lo que pasa es que los edemas y el edema cerebral sobre todo, ¿no? Se presenta con síntomas de empezar a desvariar o perder el equilibrio, y ahí es donde la mayoría cae a precipicios o empieza a rodar por lugares y obviamente no frena hasta que pega contra alguna roca o algún lugar, ¿no? O sea que cuando a vos te toque ejercer este oficio, esta profesión, significa que tenés que estar muy atento a muchas cosas, evidentemente, pero especialmente a cómo está la gente, ¿no? Vos empezar a estar atento a sus reacciones, a cómo se mueven, si empiezan a dar síntomas de este problema, ¿no? Exactamente. Te puedo dar una pequeña anécdota de este último viaje. Sí. Estábamos llegando a los 5.500 metros de altura. Estamos hablando de una altura muy elevada. Los grupitos que salimos son por lo general de a 3 o a 4, no son grupos más grandes que eso. Y uno de los chicos, que íbamos perfectamente caminando, empezó a hablar que extrañaba a la novia y empezó a decir que se estaba volviendo, que iba a te estoy hablando de que estábamos subiendo a las 5 y media de la mañana, todavía no había salido el sol, con una temperatura más o menos de menos 20 grados, y empezó a extrañar y a hablar y a desvariar. Y nos mirábamos entre todos y, ¿a este qué le pasa? Y era que estaba teniendo síntomas de altura. Claro. Empezó a desvariar. Claro. Perdón, dijiste... Lo tuvimos que bajar. ¿Y cómo? ¿Lo tuvieron que bajar? ¿Que se vuelven todos con él? ¿O uno? No, dividimos el grupo, lo hicimos bajar 300 metros rápido para que el cerebro descomprima todo lo que le sucede cuando la altura le afecta, y ahí lo dejamos alimentado con agua caliente para prepararse alguna infusión, y nosotros los que estábamos bien seguimos hasta la cumbre. Claro. ¿Dijiste menos 20 grados? Sí, por la noche podés tener... Hay mucha amplitud térmica en esta parte de Salta, es bien en la puna. De día podés tener 5, 10, 15 grados y a la noche puede bajar casi 30. La temperatura máxima en este verano fue menos 22, tuvimos. La noche anterior a salir a la cumbre, menos 22 grados. Uno que mira estos temas desde afuera tiene la idea de que cuando se habla de hacer cumbre o de subir una montaña importante como esta, ¿no? De más de 6.000 metros o menos, de 4.000 metros, bueno, que uno empieza a subir y dale que va, vamos para arriba. Pero nos explicaba Cristian que no es así. No, acá nosotros, primero, el volcán mide 6.749 metros. Es este volcán, ¿no? El Llullaillaco, es el séptimo más alto de América. Y para llegar a esa altura, uno tiene que ir aclimatando y tiene que ir armando distintos campamentos a distintas alturas para que la altura no lo afecte. Entonces era armar un campamento a 5.300, dormir un día. Armar un campamento a 5.700, dormir dos días. Armar otro campamento a 6.000, dormir dos o tres días. Todo para ir aclimatando. Ajá. Cuando vos decís dormir, ¿duermen todo el día? La mayoría del día uno tiene que estar muy quieto, porque hacer un esfuerzo insignificante como podría ser caminar 20 metros para, no sé, sacarse una foto o para ir a buscar agua o para lo que sea, en el cuerpo repercute como si fuese una actividad física de media hora. Es algo increíble. Sí, claro. Estamos en altura, ¿no? En altura y el cuerpo lo manifiesta de una manera increíble. Ni hablar del descenso de peso, un montón de consecuencias físicas que ya pasó un mes y medio de esto y te podría decir que todavía uno tiene consecuencias. ¿Cómo cuál, por ejemplo? El dolor de cintura de haber dormido durante 15 días sobre roca. Claro. Esa podría ser una de las consecuencias. ¿Y en tu mochila llevas una mochila para subir? Una mochila de casi 110 litros. Podríamos decir que pesa entre 20 y 25 kilos. ¿Y ahí, en esa mochila, qué llevas? Y va desde el alimento para los 15 o 16 días que dura una expedición, todo lo que tenga que ver con abrigo, que por lo general es de pluma. Entonces, al ser de pluma, pesa menos. Pero ¿qué pasa? La pluma en la Argentina, lamentablemente, es muy cara. Entonces, no todo lo que uno tiene, que podría ser la bolsa de dormir, la campera, el pantalón, no es de pluma. Y también todo lo que tenga que ver con lo técnico para dar seguridad, ¿no? El arnés, todo lo que tenga que ver con las cuerdas. Estamos hablando de mucho equipo técnico para siempre hablando de seguridad, porque en la montaña la seguridad es lo primero. Claro, sí. ¿Llevan carpa o duermen con la bolsa de dormir? Llevamos varias carpas, porque a esa altura es complicado hacer lo que se llama bivac, ¿no? Bivaquear, que es dormir solamente con la bolsa de dormir. Sí. La temperatura es demasiado baja como para poder dormir a la intemperie. Y además hay que proteger todo el equipo técnico durante tantos días por las lluvias, ¿no? Sí. En enero uno dice, bueno, verano, el clima es lindo, pero a más de 4.000 metros ya la temperatura cuando baja 5 o 6 grados y hay un poquito de humedad, se transforma en nieve, ¿no? Ajá, claro, hay que cuidarse. Exactamente. Uno tiene la imagen, por ejemplo, de escalar la montaña, significa trepar una pared, ¿no es cierto? Algo escarpado. ¿Te tocó en esta oportunidad? Uh-huh. Sí, está el comienzo del último día para encarar hacia la cumbre. Tiene un desnivel de 300 metros con casi 85 grados de inclinación. Y ahí tenés que ir usando la piqueta, los grampones y todo lo que tenga que ver con la escalada específicamente, ¿no? Como se ve en las películas que, sí, que va la gente a los Himalayas, al Everest. Bueno, acá en la Argentina tenemos eso y de muchísima más dificultad todavía. Le planteaba en aquel momento a Cristian de Armas, que era con el quien hablábamos, que, claro, escalar encordados, es decir, cuando los montañistas van unidos y atados por una cuerda, uno recuerda la imagen, ¿no?, de, o la frase, ¿no?, de que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no es cierto? Y entonces planteábamos y hablábamos que, hay que elegir muy bien con quién uno va a viajar, y él nos decía, nunca escales con alguien que no conoces. Y le preguntamos finalmente, ¿llegaste a la cumbre, no? Sí, el porcentaje de cumbre de esta montaña es muy bajo, porque es demasiado técnica y son muchos. Pensemos que esta montaña fue descubierta, por así decir, recién en 1999. Hubieron arqueólogos que llegaron y encontraron las famosas momias del Llullaillaco, que se encontraron casi en estado perfecto de conservación, que eran de unos chicos, porque eran adolescentes, se descubrió después, incas. Los incas llegaron al norte de la Argentina y casi hasta Mendoza, y encontraron, porque este volcán es un lugar, es el sitio arqueológico más alto del mundo. Ah, mira, qué está, interesante. Hay cuestiones arquitectónicas que todavía se conservan casi a la perfección. Claro. De hecho, nosotros dormimos al lado de los que eran observatorios que hacían los incas para ver que los enemigos, las tribus enemigas, se acercaran a la montaña, porque es una montaña sagrada para los incas. Esta fue tu cumbre más alta. ¿Qué sentiste? Sí, esta fue la cumbre más alta y fue una locura, ¿no? Porque uno iba viendo cómo los compañeros que tal vez tenían más experiencia o tenían mejor preparación física iban cayendo, por así decirlo, y iban retrocediendo. Entonces, como estábamos todos comunicados por Handy, iba diciendo, bueno, mi lugar de final fueron los 6.400, los 6.300, y yo seguía y seguía y seguía, y en un momento dije, bueno, listo, hasta acá llegué, pero el resto de mis compañeros, que para ese momento eran 6 los que habían llegado, me empezaron a motivar y a dar aliento, y terminé llegando. Porque no es que vos podés hacerlo hasta el momento que vos quieras. Vos tenés una hora tope, digamos. Ajá. Porque vos no vas con la carpa hasta la cumbre. La última parte vos tenés que ir con el menor peso posible. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sí, si se te empieza a hacer de noche y la temperatura empieza a bajar muchísimo, vos no podés quedarte en la cumbre. Porque literalmente el cuerpo, después de los 6.000 metros, se empieza a morir más rápido. Ajá. Entonces tenés que bajar muy rápido. Por eso, el día de ascenso, nosotros empezamos a subir casi a las 4 de la mañana, para que nos dé la luz solar para poder bajar. ¿Y cuántos metros le quedaban en ese tramo? Y nosotros el último campamento lo armamos a 6.050 metros, y nos quedaban 700. Claro. Pero uno piensa 700 metros y dice, son 7 cuadras. No, 700 metros de desnivel. Claro, para de arriba. De largo, de recorrido, fueron 13 kilómetros. Claro. 13 kilómetros. Y eso, y ni digamos, hablar que es. El objetivo de ustedes es, bueno, acá tenemos que llegar al mediodía, ponele, era algo así. Exacto. Sí, eran a la 1 de la tarde, a la 1. Claro. Si llegabas después de la 1, casi que no te daba el tiempo. Y al final terminamos llegando 1:30. Ajá. Bueno, varios de mis compañeros llegaron un poquito antes de la 1. Claro, claro. ¿Y ahí cuánto tiempo te quedaste en la cumbre? Solamente media hora para poder sacar la foto, hacer algún video y bajar, porque no te lo permite la... me tocó un día espectacular, no había ni una sola nube, no hacía tanto frío. En el momento de la cumbre estuve a menos 15 grados. Estaba ideal el clima. Sí. Pero sí. Más de eso no te podés quedar porque el cuerpo te lo factura. Este es el testimonio de Cristian de Armas. Yo creo que no ha trascendido, no ha tenido la magnitud que merece, porque es un emprendimiento, un trabajo, una tarea de una magnitud impresionante, porque para esto hay que prepararse, no es para cualquiera, y hay que tener coraje, mentalizarse y saber que es algo completamente distinto, porque uno va a la montaña, va a las alturas. Y con este testimonio terminamos entonces esta selección de personas, amigos, que hemos entrevistado en 2023 y que nos contaban su experiencia de vida con los caminos, con los viajes, con la vida en definitiva. Day after day, alone on a hill. Los Beatles, The Fool on the Hill. Perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Hola, buenos días. Bueno, muchas felicidades, David, por este nuevo aniversario. Para los que amamos la radio, cada año, cada temporada es muy importante para nuestras vidas, y así siento que es el tuyo. Así que lo mejor para lo que viene también, ¿eh? Un fuerte abrazo. Karina Gómez. Muchas gracias, Karina, de Apasionados por la Música en FM Box los sábados a las 21. Felicidades, David, por estos 5 años de Caminante. Muchos nuevos caminos esperan aún ser descubiertos. Un abrazo grande, nos dice Claudia Sepjanic. Hola, Caminante, feliz cumpleaños. Soy Pedro Peloni de Necochea. Saludo también en este nuevo año. Desde niño miraba cómo mi padre manejaba el Skoda, su gran camión con acoplado. Yo soñaba con poder manejar algún día algún vehículo, pero debido a mi discapacidad sabía que pasaría mucho tiempo. En ese entonces tenía 8 años. De vez en cuando mi viejo me dejaba manejar ese enorme volante del Skoda. Yo chocho de tratar de mantener en ruta semejante camión. El tiempo pasó y en una oportunidad mi primo me muestra su Forte. Tenía un sistema que me resultó práctico para mí por su pedalera y sistema de manejo, porque lo pude pilotear bien. Gracias, Claudia, gracias, Pedro, por el mensaje. Rubén Sada nos manda saludos por este nuevo aniversario y dice: un abrazo a la escritora Leonor de parte de otro escritor de Quilmes, es de admirar su historia y palabras, vayan mis respetos y saludos. Felicitaciones, dice Gregorio. Y Griselda, feliz cumple, y mi padre que me enseñó, gracias. Entonces un abrazo y gracias a Rubén, a Gregorio y a Griselda con sus saludos. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Caminante por la 102.9. Otra vez estás en el punto de partida, caminante. ¿Cuántas veces has estado al comienzo del año nuevo? ¿Cómo piensas enfrentar este 2025? ¿Qué nuevas experiencias te esperan en el camino? ¿Será este un año más? ¿Será tu último año? ¿Lograrás alcanzar esta vez lo que no pudiste lograr el año que pasó? Muchas preguntas vienen al pensamiento, pero hay solamente una respuesta segura, y es que hasta aquí llegaste, y ahora hay que seguir adelante. Aprovechar el tiempo seguirá siendo algo fundamental, especialmente hoy, cuando cada vez hay más ocupaciones y entretenimientos que se roban la vida sin que nos demos cuenta y sin dejarnos verdadero provecho. Quizás sea bueno, antes de salir al futuro, meditar un poquito en el pasado. Si perdiste el tiempo, sabe bien que de nada sirve lamentar. Recuerda el viejo dicho: de nada vale llorar sobre la leche derramada. Pero ahora puedes ser más cuidadoso para que la leche no se vuelva a derramar. Los errores cometidos no son para lamentar, sino para aprender. Todos aquellos que aprenden de sus errores son también los que logran sus metas. No lo olvides, caminante. Con respecto al futuro, no seas de los que temen a lo malo que pueda venir, sino ten por sabido que los problemas de la vida son los que ofrecen las mejores oportunidades. Observa bien que en los buenos tiempos uno tiene la tendencia a dormirse en los laureles. En los buenos tiempos uno se descuida, y el descuido puede ser muy peligroso. Pero el estar atentos, eso es lo que evita muchos males. No temas a lo que te pueda faltar. Recuerda otro principio de sabiduría, y es el que dice: la necesidad crea el ingenio. Los pájaros necesitan ser arrojados del nido para que aprendan a volar. Para eso se le han dado las alas. Con cuánta fuerza uno se enfrenta al futuro cuando entiende que el verdadero aprendizaje es el que se logra haciendo. Recuerda cómo aprendiste a caminar. ¿Acaso no fue cayéndote una y otra vez hasta que pudiste mantenerte parado y luego dar un paso y otro más? No serías hoy un caminante si no hubieses aprendido a caminar. Por lo tanto, sigue caminando. Para eso se te han dado las piernas. Quiero dejarte ahora un poema con todo el deseo que te pueda servir. Es algo que nació de la experiencia de este viejo caminante que sigue aprendiendo hoy mientras va por el camino. Rememora y continúa. Acuérdate del camino en que has andado, por el sendero donde te has conducido, y no pienses en lo mucho que has perdido, ni reniegues del fracaso fracasado. No es verdad que es pisado lo pasado, en las diversas experiencias de la vida. Eres la suma de lo experimentado en lo poco o en lo mucho transcurrido. No se puede cambiar lo que ha pasado. Del tiempo solamente Dios es dueño. Ve cómo contra el viento han avanzado los viejos navegantes con ingenio. Mira con nuevas actitudes lo pasado y pon en tu futuro todo empeño. Vamos, caminante, los primeros días del año ya han empezado a transcurrir. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Y estamos en contacto con Tony López, el autor de estas columnas de sabiduría de cada sábado. Muy buenos días, Tony, un gusto recibirte personalmente en Caminante. ¿Cómo estás? Buen día, David. Buen día. Un gusto para mí también estar doblemente hoy en Caminante. Bueno, bien. ¿Y cómo estás celebrando estos 5 años y, no sé, 2 o 3 tuyos ya con tu columna? Mirá, bien, gracias a Dios. Bien. Contento. Muy agradecido a poder ser parte de esa propuesta tuya en Caminante. La verdad que me parece un programa muy dinámico, muy lindo. Yo lo recomiendo a mucha gente, a mis contactos en WhatsApp, y muchos lo están escuchando. Así que para mí esto es muy grato. Bueno, Tony, súper agradecido por lo que aportás cada semana, por los oyentes que traes también a la radio, porque te tienen muy presente y muy en cuenta lo que les decís, porque vos tenés tu propia red de contacto y sos un hombre muy activo. Así que a partir de la semana que viene, no solo que vamos a escuchar tu columna, sino que vamos a conversar contigo para que nos cuentes qué estás haciendo, porque sos de hacer muchas cosas, ¿no? Sos herrero, te gusta reciclar, andás en la venta de libros, escribís, un hombre multifacético, y viajás y andás por la ruta, en fin. Tenés una huerta, hacés de todo, y estás jubilado, ¿no? Así que, bueno, vamos a partir de ahora, los sábados, además de escuchar la columna, tener un pequeño espacio para escucharte y que nos comentes en qué andás, qué estás haciendo, ¿no? Porque Tony hace cosas. Un día está haciendo una parrilla, otro día se está por ir de viaje, otro día cosecha tomates, y bueno, en eso vamos a estar. Hay muchas cosas para decir. Sí, David, cómo no. Bueno, un abrazo grande, gracias por tu participación y esperamos que en este 2025 sea mucho más enriquecedora. Que así sea. Muchas gracias, David, que así sea. Y gracias por tu programa y también por permitirme tomar una partecita de ese espacio. Es un placer. Era Tony López, un breve diálogo con este hombre que cada semana nos ilustra, nos inspira con sus palabras. Santiago Benavides, Aprendimos. Aprendimos que todo es un camino que cambia los paisajes, pero él siempre está. Aprendimos que no somos perfectos y aún sin merecerlo nos vuelve a perdonar. Aprendimos que tan solo ofrecemos nuestro propio quebranto rendido a su bondad. Aprendimos no por buenos alumnos, sino porque el maestro paciente y tierno su amor nos da. Aprendimos que sin él nada podemos hacer. La, la, la. Que todo está en sus manos y que nada se escapa de su fidelidad. Aprendimos, no por buenos alumnos, sino porque el maestro paciente y tierno su amor nos da. Aprendimos, no por buenos alumnos, sino porque el maestro paciente y tierno su amor nos da. Sino porque el maestro paciente y tierno su amor nos da. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado, más de 30 años de experiencia, jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bueno, retiramos el equipo de la cancha en este quinto aniversario. Muchísimas gracias por estar cada sábado acompañando esta propuesta. Muchísimas gracias a Bernardo Milipán con Los Caminos Famosos, a Tony López y sus reflexiones, con quien acabamos de hablar, la profe Silvina Pérez, Karen Kohler y Damián Espadea en la operación técnica. Gracias por escucharnos, por participar, y espero que disfrutes de este fin de semana. Dios te bendiga y nos vemos el sábado que viene a las 9 con una nueva caminata por la FM Box. Pero deja luego que tus sueños sean olas que vienen y van, como un río que camina hacia el mar. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar. Y a pesar de los errores tratar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.